10:36, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 8, el viaje de retorno del libro Un Curso de Milagros, y hoy vamos a continuar con el apartado número 7, que se titula El cuerpo como medio de comunicación. Con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El cuerpo como medio de comunicación. Los ataques son siempre físicos. Cuando se infiltra en tu mente cualquier forma de ataque, es que estás equiparándote con el cuerpo, ya que esta es la interpretación que el ego hace de él. No tienes que atacar físicamente para aceptar esta interpretación. La aceptas por el mero hecho de creer que atacando puedes obtener lo que deseas. Si no creyeses esto, la idea del ataque no tendría atractivo alguno para ti. Siempre que te equiparas con el cuerpo, experimentas depresión. Cuando un hijo de Dios piensa así de sí mismo, se está menospreciando y está haciendo lo mismo con sus hermanos. Y puesto que solo puede encontrarse a sí mismo en ellos, está, por lo tanto, negándose a sí mismo la salvación. Recuerda que para el Espíritu Santo el cuerpo es únicamente un medio de comunicación. Al ser el nexo de comunicación entre Dios y sus hijos separados, el Espíritu Santo interpreta todo lo que has hecho a la luz de lo que Él es. El ego separa mediante el cuerpo. El Espíritu Santo llega a otros a través de él. No percibes a tus hermanos tal como el Espíritu Santo lo hace, porque no crees que los cuerpos sean únicamente medios para unir mentes y para unirlas con la tuya y con la mía. Esta interpretación del cuerpo te hará cambiar de parecer con respecto al valor de este. El cuerpo de por sí no tiene ningún valor. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos del cuerpo como medio de comunicación. Volvemos a los ataques, ¿no? Cuando se infiltra algún pensamiento en nuestra mente que tiene una forma de ataque, es porque estamos identificados con el cuerpo, y eso es lo que hace el ego, ¿no? Interpretar que nos vemos en algún ataque. Y obviamente, si nosotros nos sentimos atacados, vamos a sentir la necesidad de defendernos, ¿no? Si creemos en esa idea del ataque, es porque nos estamos equiparando con el cuerpo. Entonces, un hijo de Dios que piensa así, pues está menospreciando, también nos decía, porque se está haciendo lo mismo que hace con sus hermanos. O sea, si yo empiezo a etiquetar y a hacer juicios en los demás diciendo: esta persona es mala porque me dijo esto o me hizo esto, entonces me está atacando. Si yo hago esto, es obvio que estoy identificándome con un personaje. Desafortunadamente, muchas veces nos damos cuenta de hasta dónde viajó la mente, pero una vez de que ya pasó todo el proceso, ¿no? O sea, no nos damos cuenta en el instante que lo estamos sintiendo. Lo ideal que sería que nos diéramos cuenta y que dijéramos: no, me estoy creyendo esta fabricación que no existe y me estoy haciendo daño. Pero a veces pues recapacitamos después, que tampoco estoy diciendo que no sea lo correcto, porque sí, obviamente es muchísimo mejor, ¿no? Pero hay personas que ni siquiera después, o sea, pueden llevar toda su vida creyendo que lo que piensan es la verdad y pensando que fueron atacados y pensando que son víctimas en toda su vida. Hay gente que tiene tanta práctica en ser víctimas o en creer en el victimismo que hacen ciertos tal vez comentarios, ¿no? Para afectar a los demás, y uno pues si anda mal también con sus pensamientos y creyéndose todo lo que los demás dicen o poniéndole atención a los demás, pues se va a creer esa versión y tal vez se va a hacer sentir mal, o sea, decir, ay, sí es cierto, yo no hice esto, ¿no? Hay gente adulta, ya muy grande, ¿no? Que desafortunadamente pues no han meditado o no han puesto, y no me refiero a gente que dice, oye, es que tienes que estudiar y pues muchos no tienen la capacidad. No, no estoy hablando de eso. Hay gente mayor, me estoy refiriendo a gente de 60, 70 años, 80 años, que tienen una sabiduría increíble en la que no se dejan llevar por el ataque ni el victimismo. Son gente que viven pacíficamente y que no se toman nada personal ni nada en serio, ni hacen sentir mal a los demás. Entre comillas, ¿no? Digo, hacen sentir mal porque nadie te hace sentir mal, al menos que tú quieras sentirte mal. Pero si hay gente que con ciertos comentarios, y si tú estás vulnerable al ataque y crees en el ataque y te dicen, no, pues es que tú, por ejemplo, no me ayudas o no me cuidas o no vienes a verme o no me das esto o etcétera, etcétera, pues uno, si se cree ese personaje del otro personaje que le están diciendo, pues se va a sentir mal y viene el victimismo ahí, ¿no? Tanto del uno como del otro, ¿no? A quien lo pone y el quien lo recibe. Entonces, esas historias que nos cuentan otras personas o que nos dicen, o sea, que alguien nos está diciendo, eres así, eres malo, eres mala, no me ayudas, no me cuidas, no me amas, no me proteges, etcétera, etcétera. Esas historias que nos cuentan, va a depender de nosotros si las tomamos como algo personal y me lo pongo, ese personaje en el que creo eso y me siento mal porque sigo fabricando pensamientos que están relacionados con lo que se me ha contado de mí, ¿no? Entonces, todo eso que nosotros hacemos nos aleja de la verdad, nos hace volver a creer que estamos separados, estamos usando el cuerpo para atacar, y el cuerpo lo debemos utilizar como un medio de comunicación de Dios, no un medio de comunicación para hacer sentir mal a los demás y a nosotros, porque una persona que está totalmente despierta, por más que le digas algo, no lo vas a hacer sentir mal, porque sabe muy bien lo que es real y lo que no. Entonces, ese es el meollo del asunto, ¿no? Descubrir nosotros entre la verdad y la falsedad, entre la ilusión y la realidad. La comunicación a través del ego va a causar separación. Y el ataque fomenta la separación. ¿O a poco quieres estar con alguien que te está atacando, que te está agrediendo, que te está insultando? Pues si te crees todo eso, crees en el insulto, crees en el ataque, crees en esto, pues obviamente te vas a querer mantener alejado o alejada de la situación. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Si tú no crees en nada de eso, tú te darás cuenta que dices, bueno, esta persona está ahorita en la locura, o sea, que no se da cuenta de lo que es la cordura en su vida, no la está aceptando, pero en cambio se está dejando ir por ese camino que ya sabemos que no te va a llevar a ningún lado a encontrar paz. No te va a llevar. Pareciese, ¿no? Imagínate que yo fuera una persona adulta, que tuviera hijos, que tuviera nietos, y que me la llevara a diciéndoles que por qué no están conmigo, por qué no me cuidan, por qué no me dan esto, por qué no me aman, porque... ¿Se imaginan? Imagínense que yo ya tengo unos 80 años y estoy con ese tipo de pensamientos a esa edad. Y supongamos que mis hijos y supongamos que mis nietos, que no tengo ni uno ni el otro, estuvieran muy despiertos, pues la única que iba a sufrir sería yo. ¿Por qué? Porque yo me estaría creyendo toda esta historia que yo misma estoy fabricando y que no quiero soltar, y no importa la edad que yo tenga. Entonces, tal vez mis hijos hipotéticos y mis nietos hipotéticos, pues dirían, híjole, mi abuela o mi mamá está pues totalmente en la locura y yo no puedo hacer nada por ella, porque pues ella decide cómo vivir su vida a través de esos pensamientos que son falsos. Y es triste porque a pesar de que es una situación hipotética, puede ser que sí se esté dando en algunas personas. No queremos, o sea, independientemente de la edad que tengamos, no queremos, o sea, seguir avanzando con esas invenciones que nos fabricamos nosotros para sentirnos solos o desprotegidos, porque eso es lo que busca el ego, y por eso hacemos las cosas que hacemos o decimos cosas que decimos a alguien que sinceramente pues no deberían de escuchar esos reclamos, ¿verdad? No lo estoy diciendo en nadie específico, simplemente estoy diciendo que no es necesario llegar a ese punto, llegar a una edad avanzada en la que sigamos dormidos, ¿verdad? Que no quieres tú, yo no quiero. Entonces, por eso es el momento de regresar, por eso el capítulo 8 se titula El viaje de retorno, por eso el apartado de ahorita se llama El cuerpo como medio de comunicación, y lo podemos usar a través de la verdad, podemos hablar a través del amor, y podemos liberarnos de todo aquello que es una ilusión. Yo no quiero sentir culpa, ni quiero hacer sentir culpables a los demás. Es obvio, cuando estás despierto, estás consciente de ello y no lo haces. Pero cuando estás dormido, estás dormida, sientes ese dolor, esa culpa, y ¿qué haces? ¿Qué haces? Pues la compartes con los demás. Queremos estar a salvo, pero queremos seguir conservando el mismo patrón de pensamientos que nos ha llevado a donde nos ha llevado y que estamos sintiendo, que estamos sintiendo gracias a ese patrón de pensamientos que no queremos soltar, pero queremos estar en paz. No se puede, no se puede estar en paz así, porque esa es la interrupción de nuestra paz. No podemos decir, es que la gente tiene que cambiar, es que yo soy muy, muy, muy buena, yo soy muy bueno. La gente que está en mi vida, pues es la mala. No podemos seguir creyendo en eso. Cuando tú vas a aprender algo, vas a estudiar algo porque quieres y dices, ay, me interesa esto, pero no entiendes lo que te están diciendo, por más de que tratas de poner atención, pues no entiendes cómo hacerlo o qué hacer. Entonces viene la frustración, ¿verdad? Porque sí, ¿cómo le voy a hacer? Un alumno, o sea, no hay nada más frustrante para un alumno que un plan de estudios que no pueda aprender, ¿cierto? Y esto aquí nos lo dice el libro en el párrafo 8, en el primer enunciado. No hay nada más frustrante para un alumno que un plan de estudios que no pueda aprender. Obviamente el plan de estudios del ego es ilusorio, no es real. Entonces tratamos de aprender algo que no es real y va a ser muy frustrante. Vamos a vivir nuestra vida con altas y bajas, enojados de vez en cuando, deprimidos en otros tantos, ansiosos en otro tanto, preocupados en otros tantos, y así. ¿Por qué? Porque es frustrante. Lo que estamos aprendiendo, que nosotros mismos estamos creando, y eso nos va a llevar a vivir un mundo en el que es deprimente. ¿Por qué? Porque estamos diciéndonos cosas que no sabemos hacia dónde nos están llevando, ni estamos comprendiendo absolutamente nada. En cambio, el plan de estudios del Espíritu Santo nunca va a ser deprimente, porque el plan de estudios del Espíritu Santo lo que produce es dicha. Todos queremos ser dichosos en esta vida, por más de que digas, pues no, yo estoy bien así. Todos queremos ser dichosos. Y siempre que se reacciona con depresión ante el aprendizaje, es porque se ha perdido de vista el verdadero objetivo del plan de estudios. Nos dice en el párrafo 8, en este mundo ni siquiera el cuerpo se percibe como algo íntegro. Se considera que su propósito está dividido en muchas funciones que no tienen ninguna relación entre sí o muy poca, de modo que parece estar regido por el caos. Guiado por el ego, lo está. Obviamente, ¿no? Pero guiado por el Espíritu Santo, no lo está. No estamos regidos por el ego. No podemos sufrir si estamos confiados en el Espíritu Santo y en la sabiduría divina de la vida, ¿no? Que sabemos que ellos no se equivocan, la vida no se equivoca, Dios no se equivoca. Si estamos viviendo esto, es porque así tiene que ser. Ya no tenemos ni siquiera que decir, es perfecto o algo. Realmente es perfecto, ¿no? Pero nuestro concepto de perfecto no coincide con nuestras ideas de lo que nuestra vida debería ser perfecta, ¿no? Entonces, nuestras ideas son solamente eso, que van y vienen. Que si en un momento me causa felicidad, tal vez tomarme una tacita de leche o una tacita de café caliente o un vaso con agua porque tengo mucha sed, no sé, y eso me causa mucha dicha y mucha tranquilidad, pues puede ser que en otras ocasiones dices, mi dicha viene que me lleguen mucho dinero, mucho trabajo, pero un trabajo en el que pueda hacerlo relajado, no sé. Entonces vamos cambiando constantemente de ideas, vamos cambiando constantemente de plan de estudios. El plan de estudios del ego nos lleva al caos. El plan de estudios del Espíritu Santo te va a llevar a la dicha. También nos dice en el párrafo 10, la primera enunciada, dice, la curación es el resultado de usar el cuerpo exclusivamente para fines de la comunicación. Si nosotros utilizamos nuestro cuerpo como un medio de comunicación, descartaríamos cualquier cosa que lo afectara, llámese enfermedad o llámese alguna otra condición. Puesto que eso es lo natural, sana al restaurar la unicidad, lo cual es también natural. Si nosotros nos vemos en los demás, si creemos realmente en la unicidad y toda nuestra mente es íntegra, entonces sanamos, porque estamos utilizando el cuerpo como un medio de comunicación, ¿correcto? Hay que despejar todas esas ideas que nos hacen sentir separados, que nos hacen creer en el ataque, que nos hacen creer en que nos necesitamos defender. Y tratar de no creernos todos los personajes que nos decimos y todos los personajes que vemos en los demás. Lo opuesto a la dicha, ¿qué es? La depresión. Nos lo dice en el párrafo 13. Cuando lo que aprendes fomenta la depresión en lugar de la dicha, es que no estás escuchando al maestro jubiloso de Dios ni estás aprendiendo sus lecciones. Ver un cuerpo de cualquier otra forma que no sea un medio de comunicación es limitar a tu mente y hacerte daño a ti mismo. La salud, por lo tanto, no es otra cosa que un propósito unificado. Vete en los demás, perdona a los demás. Perdona tus ideas, tus pensamientos, y vas a ver cómo tu cuerpo va a seguir siendo un medio de comunicación y va a transformarse a lo que realmente es. no estamos limitados por el cuerpo, por más de que pensemos así. Y el pensamiento, como nos dice aquí el libro, el pensamiento no puede hacerse carne. Dice, tú no estás limitado por el cuerpo y el pensamiento no puede hacerse carne. La mente, no obstante, puede mantenerse a través del cuerpo si va más allá de él y no lo interpreta como una limitación. Siempre que ves a alguien limitado a un cuerpo o por un cuerpo, estás imponiéndote a ti mismo ese mismo límite. ¡Wow! Entonces la dicha procede de un propósito unificado, y un propósito unificado es algo que únicamente es propio de Dios. Cuando tu propósito está unificado, es el suyo. Si crees que puedes interferir en su propósito, entonces existe la necesidad de una salvación, ¿no? Nos estamos condenando a nosotros mismos cuando no nos vemos unificados. Entonces, ya para finalizar el apartado, en el párrafo 16 nos dice: no te permitas sufrir por causa de las consecuencias imaginarias de lo que no es real. O sea, no sufras por los pensamientos que tú mismo, que yo mismo nos fabricamos, porque no son reales. Hay que liberar nuestra mente de la creencia de que eso es posible. En su total imposibilidad radica tu única esperanza de liberación. El ataque no existe, lo único que existe es comunicación ilimitada y por lo tanto poder y plenitud ilimitados. El poder de la plenitud es la extensión. No dejes que tus pensamientos se detengan en este mundo y tu mente se volverá receptiva a la creación de Dios. Y aquí finalizamos este bello apartado. Está muy extenso. Si tienen el libro y tienen la oportunidad de leerlo, háganlo, léanlo completo, medítenlo. Y pues van a sentir realmente lo que es la dicha en sus vidas. Y se van a desprender de todo aquello que no procede de la verdad. ¿Ok? Bueno, nos vamos con la lección. Hoy estamos en el repaso de la lección 59 y los repasos son de la 41 a la 45, ¿ok? Y bueno, el número 1, Dios va conmigo donde quiera que yo voy. ¡Qué bonito! Dios va conmigo donde quiera que yo voy. El comentario es el siguiente: ¿cómo puedo estar solo cuando Dios está siempre conmigo? ¿Cómo puedo dudar o sentirme inseguro cuando en él mora la perfecta certeza? ¿Cómo puede haber algo que me pueda perturbar cuando él mora en mi paz absoluta? ¿Cómo puedo sufrir cuando el amor y la dicha me rodean por mediación suya? No he de abrigar ninguna ilusión con respecto a mí mismo. Soy perfecto porque Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Número 2. Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. Hoy no recurriré a mis propios ojos para ver. Quiero estar dispuesto a dejar de lado la lamentable ilusión de que puedo ver e intercambiarla por la visión que Dios me da. La visión de Cristo es su regalo y Él me lo ha dado. Hoy me valdré de este regalo de tal forma que este día me ayude a comprender la eternidad. Número 3. Dios es mi fuente. No puedo ver separado de Él. Wow. Puedo ver lo que Dios quiere que vea, no puedo ver nada más. Más allá de su voluntad, solo hay ilusiones. Solo estas, las que elijo cuando pienso que puedo ver separado de Él. Son estas las que elijo cuando trato de ver con los ojos del cuerpo. No obstante, se me ha dado la visión de Cristo para reemplazarlos. A través de esta visión es como elijo ver. Número 4. Dios es la luz en la que veo. ¡Qué bonito! No puedo ver en la oscuridad. Dios es la única luz. Por lo tanto, si he de ver, tiene que ser por medio de Él. He tratado de definir lo que es ver y me he equivocado. Ahora se me concede poder entender que Dios es la luz en la que veo. Le daré la bienvenida a la visión y al mundo feliz que me mostrará. Y por último, Dios es la mente con la que pienso. No tengo pensamientos que no comparta con Dios. No tengo pensamientos aparte de los suyos, porque no tengo otra mente que la suya. Puesto que soy parte de su mente, mis pensamientos son suyos y sus pensamientos son míos. Hermosas todas las lecciones. Cualquiera que ustedes pongan en práctica los va a hacer, bueno, los va a regresar a su centro, si entienden esto, ¿no? No sé. Es una forma de decirlo, de cómo podemos despertar, ¿no? Y bueno, nada más les voy a repetir las ideas. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Dios es mi fortaleza. La visión es su regalo. Dios es mi fuente. No puedo ver separado de Él. Dios es la luz en la que veo. Y Dios es la mente con la que pienso. Entonces, si Dios va conmigo donde quiera que voy, Dios es mi fortaleza, entonces no tengo nada que temer. Si Dios es mi fuente, es porque no me puedo separar de Él, no me veo separada de Él. Y Dios es la luz en la que veo, entonces todo lo que veo puedo verlo con amor a través de Dios. Y Dios es la mente con la que pienso, entonces puedo deshacerme de todo aquello que no viene de los pensamientos de Dios. Y con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales.